Fran acaba de morir, pero ese no es el fin de la historia, sino el comienzo. Un nuevo mundo aparece ante él. Pronto descubrirá un edificio repleto de puertas. Detrás de cada una de ellas, podrá revivir momentos concretos de su vida y observarlos con todo detalle. ¿Dónde se encuentra? ¿Podrá volver a ver a su familia? Y sobre todo, ¿qué es esa sombra que amenaza con destruirlo todo? Si te apetece adentrarte en esta aventura, ya se puede reservar en apachelibros.com. Las Puertas Blancas, la nueva novela de Luis Martínez Vallés.